Radio Libre en el poder. Las que vamos a pasar para ir al baile. Ángela era su nombre, Salazar su apelativo, Salazar su apelativo. Con ese nombre se va y nunca se va al olvido, y nunca se va al olvido. María se está peinando y el viento se lleva el pelo, y el viento se lleva el pelo. Quisiera ser pajarillo para volar y cogerlo, para volar y cogerlo. Ángela era su nombre, Salazar Suá. Pelativo, Salazar su apelativo. Con ese nombre se va y nunca se va al olvido, y nunca se va al olvido. Se fue porque así estaba escrito, porque así estaba escrito. Ángela era su nombre, Salazar su apelativo, Salazar su apelativo. Con ese nombre se va y nunca se va al olvido, y nunca se va al olvido. Allá van las tres Marías subiendo el monte Calvario, subiendo el monte Calvario. En busca del Redentor, que allá lo están enclavando, que allá lo están enclavando. Ángel era su nombre, Salazar su apelativo, Salazar su apelativo. María, Madre de Dios, Madre de misericordia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampárame, gran Señora, ampáranos, gran Señora. Ángela era su nombre, Salazar su apelativo, Salazar su apelativo. Con ese nombre se va y nunca se va al olvido, y nunca se va al olvido. Me voy, yo ya me despido, yo ya me voy despidiendo, yo ya me voy despidiendo. Me voy a puerta del cielo a recibir paz y consuelo, a recibir paz y consuelo. paz en su tumba. Que el Señor... Soy cultura pacífica. Yo soy yo. Véndame tu mano. Bellas tradiciones y a las ancestrales de mitos y leyendas, legados culturales. Este es mi terruño y quiero cantarte. De mitos y leyendas, legados culturales. Este es mi terruño y quiero cantarte. Yo soy cultura. Yo soy Choco. Yo soy Pacífico. Chocó. Allá, oh, oh, oh, oh. De Bahía Solano. Allá, oh, oh, oh, oh. Soy de Jurado. Allá, oh, oh, oh, oh. Pizarreña soy. Allá, oh, oh, oh, oh. Luquiseña soy. Allá, oh, oh, oh, oh. De Bahía Solano. Allá, oh, oh, oh, pacífica. Yo soy yo. La construcción de paz va desde el ejercicio de contar qué fue lo que me pasó. Esa verdad que queremos saber todas las víctimas. Esa verdad que cuando el padre dice, queremos las víctimas saber quién fue. Pero cuando nos preguntamos, ¿y por qué a mí? Entonces, y también, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Y a veces nosotros creemos que las víctimas hablan apenas de que me reparen en dinero. Si no me van a dar dinero, ¿para qué voy? Pero cuando uno empieza a conversar y a hacerles ver a las víctimas de los territorios la importancia que tiene la verdad, la piden. piden ese acompañamiento para ellos decir su verdad, pero también piden que los victimarios o los responsables de violación de derechos humanos también tengan su verdad. Este día de la afrocolombianidad, entonces se declara todo el mes de mayo como la herencia africana en Colombia. Y este ejercicio es sumamente importante para el reconocimiento de nuestro aporte a la construcción de sociedad en Colombia. Este día, desde la Comisión de la Verdad, es darle voz al pueblo negro desde las afectaciones que ha sufrido en el marco del conflicto armado. Ese enfoque diferencial es sumamente importante y la Comisión de la Verdad lo sabe. Y se está trabajando en ello para tener la realidad de lo que vivimos en nuestras comunidades, en nuestros territorios, porque para nosotros el tema del territorio es sumamente importante. Un poblador del Pacífico me dijo: para nosotros la tierra no es riqueza, es vida. Y eso mismo lo escuché en San Andrés y eso mismo lo escuché en Palenque. Es decir, que para nosotros el territorio es vida. Él es el que nos da el alimento, él es el que nos protege, él es el que nos da el relacionamiento con los otros pobladores que están en nuestros territorios. Y eso es muy importante para nosotros. Soy el Pacífico. primer año, nosotros como Comisión de la Verdad, el reto más grande que hemos tenido es hacer entender la importancia de la verdad desde la perspectiva de los afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros. Cómo ellos, desde su cosmovisión, desde la forma de relacionamiento, han sufrido el conflicto armado y cómo lo pueden relatar para que se haga esa verdad con ese enfoque étnico. Lo más difícil es la comprensión de que los negros hacemos parte del relato nacional. Nosotros los negros nos sentimos excluidos de ese relato y de construcción de sociedad desde lo nacional, de ese relato de país. Entonces yo creo que ha sido lo más difícil, cómo encajar ese relato desde la cosmovisión que tenemos los negros para encajarlo al otro relato del resto de la sociedad colombiana, incluyendo pues los indígenas que tienen una cosmovisión distinta, y desde el enfoque étnico, desde la dirección étnica, se ha venido fortaleciendo ese trabajo que ya tenemos reconocimiento ante la población negra, afro, raizal y copalenquera, que han entendido que estamos en pro de hacer visible lo que no ha sido visible, y hablamos del racismo, de la discriminación y conflicto armado. El minuto de la verdad. La comisionada Ángela Salazar nos cuenta lo que le dijo una niña que nació en medio del conflicto. Bueno, a veces nosotros nos olvidamos de los sentimientos de los niños. Y los adultos solo pensamos en que fuimos víctimas nosotros. Pero nunca hemos tenido, digamos, la inteligencia de escuchar a los niños que son víctimas del conflicto armado. ¿Por qué? Hay un ejemplo muy claro de una niña que dio un taller en un colegio en apartado, y era sobre los derechos. Y entonces ella pintó y dibujó y hizo y escribió que ella también tenía derecho a querer a su papá. Como yo sabía que era el papá, y me dijo, ¿cómo así que tienes derecho a querer a tu papá? Sí, porque todo el mundo me dice que mi papá es muy malo, que mi papá mató a mucha gente, pero yo tengo derecho a quererlo, así sea malo. Y le pregunté, ¿y cómo te trata a ti? No, yo soy su reina. Ah, bueno, tú tienes derecho de querer a tu papá. Entonces, ¿cómo ese derecho de la familia, también del guerrero, es que tenemos que tener en cuenta que son seres humanos? la zarzuela, apelativo. Con ese nombre se va y nunca se va al olvido. Yo me acuerdo que una niña me dijo a mí, Ángela, vení, yo veo si tú destiñes. Eso lo vimos mucho los negros. También el indígena, que se mira en la ciudad como por encima del hombro, porque es que como anda descalza, vea cómo es que anda con esa paruma, en vez de ponerse ropa. Cuando hablamos de discriminación racial, hay que poner sobre la mesa temas como, ¿qué pasa con los indígenas del país? ¿Qué pasa con los negros, afro, raizales y palenquero? Siempre la discriminación se ha ejercido de una forma muy violenta para nosotros, pero que la población mayoritaria la ve como natural. En el lenguaje, cuando hablamos de que el día es negro, que el dólar negro, el comercio negro, la obra negra, las aguas, en vez de decir aguas residuales, decimos aguas negras. Es decir, como que lo negro es lo malo, es lo peor. Entonces eso también es una forma en nuestro lenguaje para que señala y discrimina. Decía un sacerdote de la pastoral afro en Urabá, Padre Nen, decía, cuando aceptemos que Adán y Eva eran negros, porque la raza humana nació en África, es decir, que somos negros. Y el pueblo mayoritario tiene que entender que somos distintos, pero que el Estado como tal debe mirar desde la igualdad de oportunidades. Bye. Hoy estamos acá en la Balsa, vereda del municipio de Buenos Aires, donde estamos recibiendo el informe construido por las mujeres de ASOM. La asociación decide hacer un informe en el cual documente, recoja las voces de las mujeres, donde cuenten sus vivencias durante el conflicto armado. Ponemos frente a la Comisión de la Verdad nuestras voces, voces de mujeres afrodescendientes del norte del Cauca, que hemos sido invisibilizadas hasta el momento, porque sin nuestras voces la historia del conflicto armado en Colombia no será cumplida. Esta organización ha venido haciendo un trabajo desde hace más de 20 años, trabajando por la identidad de la mujer negra, logrando hacer visible las afectaciones que ha dejado el conflicto armado en el cuerpo, en la familia, pero también en el entorno, es decir, en su comunidad. Para nosotros es supremamente importante que hoy la Comisión haga presencia en nuestro territorio. Es crear esa sensibilidad, contextualizarnos, contextualizar a la Comisión de la Verdad, desde dónde es que estamos hablando, desde cuáles fueron nuestras condiciones como mujer negra. Para mí es bien importante documentar, porque siempre las historias, si usted las escribe, van a permanecer mucho tiempo y se van a dar a conocer la historia, la tragedia tan grande que vivimos las mujeres de acá al norte del Cauca. Estamos trabajando para hacer visible las afectaciones diferenciadas que tenemos como pueblos étnicos, negros e indígenas, raizales y palanqueros, cómo hemos vivido el conflicto armado, pero también por qué el conflicto armado llegó a nuestro territorio. Sabemos que la Comisión usará sus competencias constitucionales para esclarecer y reconocer lo que nos ha sucedido a las mujeres afrocolombianas y la forma en que lo hemos tenido que afrontar. La frase que ellos manejan es el reto más grande. Solas no podemos, juntas podemos mucho. Aquí estamos aportando a que se sepa la verdad y que se haga justicia. Somos José Valiente, José que canta la verdad. Al ganar el puente, los soldados y alarmados. Con su bayoneta y algunos tiros. Libre, suena libre, radio libre. Radio Libre.com.